Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en la bien. Radio de la EB. Bien, estamos bien. Bueno. Esperándote. Hoy salimos bueno. Más tempranito, 4:37. El cafecito, yo tengo cafecito aquí. Gaby no tiene mate. ¿Con qué estás tomando, Néstor? Seré curioso. Agua caliente. Bueno, agua caliente. Es una nueva. Eso sí que no la escuché nunca. No, sí, no. Es de China. Se viene. Es de China. Tomar agua caliente limpia, ayuda al organismo. Está bueno. Qué bárbaro. Le pongo un terror. No sé si ayuda al organismo, pero bueno, no está. Quiero decirle que Gabriel Arraeche se está mordiendo el labio inferior mientras Néstor cuenta. Ayuda al organismo. No le cuesta nada ponerle un mate cocido, ¿querés? Claro, que un mate cocido. No, toma agua caliente. Pablo, estamos perdiendo audiencia. No, y hay que revisar el equipo, ¿no? Habría que, ¿no? Bueno, y Luispa está con agua, como siempre está con agua. Bueno, ¿qué tomás, Juan Carlos? Y arrancamos la charla, dale. Mira, como ahora en realidad yo no puedo entrar al café porque ahora tenemos un encuentro con las bandas musicales cooperativas. Sí, claro. Y eso es con vino. Y empanada y algunas otras cosas. Así que estoy con el vino tinto. Recordemos que son las principales referencias de bandas cooperativas que se organizan en cooperativas. Y en esta celebración por el año de las cooperativas, si no me equivoco, van a hacer esta reunión, ¿no? Exactamente. Muy bien. Exactamente. Así que vamos a celebrar juntos con esas bandas cooperativas. Bien. La Delio, la Bersuino, Palidez, Espíritu, en fin, son 10. Así que, la va tirando así. Ahora. La va tirando así. Parece Raichi cuando dice, me estoy yendo al recital de La Renga, ahora vengo. músicos de ese calibre, vino, empanadas, yo creo que no sé, ya está, ¿no? Listo, no sé. Sí, ya está. En realidad es un encuentro cooperativo, sí, de carácter institucional que va por. ¿Alguna YouTube? Guitarra va a aparecer. Sí, puede ser. Sí, yo estoy esperanzadísimo. Sí, bueno. Falta un ratito nomás para el encuentro. Bueno, a ver, Juan Carlos, se le acabaron los superpoderes a Federico Sturzenegger, al gobierno. Estaba haciendo un repaso hasta el 4 de julio en un relevamiento que se hizo. Fueron 157 decretos. De carácter legislativo, 75 de necesidad de urgencia, 82 delegados, de los cuales 61 se ampararon en la ley base. Es decir, una concentración de poder realmente muy impresionante para modificar todo lo que entendíamos por el funcionamiento del Estado hace un tiempo atrás. Se eliminaron por lo menos 20 fondos fiduciarios, y ahí tenés desde construcción de viviendas, fomento de la ciencia, sostenimiento de la educación, apoyo a actividades culturales, algunos vinculados a las víctimas de acompañamiento, a las víctimas de trata, vinculados al archivo de la memoria, a datos genéticos. Bueno, podrías ir repasar un montón, el INTI, el INTA, otros organismos que efectivamente fueron modificados o directamente vaciados por dentro, más allá de lo que ocurra con su forma jurídica. El INADI, Yacimientos Carboníferos, Río Turbio, Casa de la Moneda. Podría seguir y seguir, Juan Carlos, que no me parece menor el listado, pero en realidad quiero preguntarte qué lectura política haces a un año de todo esto, ¿no? Mira, la lectura política del relato que vos haces, de la descripción rápida que vos haces, queda clarísimo que fue un renunciamiento de una parte del Parlamento al propio sistema democrático y a la propia vigencia del Congreso de la Nación. Ya no recuerdo si lo votaron 130, 140 diputados, y por supuesto Unión por la Patria, y creo que la izquierda votó en contra, y algunos otros, ¿no? Hubo algunos otros, por ejemplo, recuerdo que Natalia de la Sota votó en contra, en fin, de otros bloques, ¿no? Pero después votó a favor la Coalición Cívica, los radicales, además de la Libertad Avanza. Y reitero, esto fue una reducción de las propias facultades democráticas del Congreso de la Nación. Por entonces se decía. Pero explica un poquito mejor, ¿por qué un renunciamiento a las facultades democráticas del Congreso? Porque en el sistema de división de poderes, hay una legitimidad del poder ejecutivo producto del voto popular que debe ser equilibrado por los otros dos poderes del Estado. El poder más democrático del Estado es precisamente, a mi juicio, el Parlamento, el Congreso, porque expresa todo el mosaico de identidades y de pensamientos de la ciudadanía de todo el país. Y después está el Poder Judicial, que tiene otro carácter porque no es electo por el pueblo directamente. Entonces tiene que haber un equilibrio, el famoso equilibrio de poderes, si no se desequilibra el sistema democrático. Por lo tanto, ninguno de los poderes tiene que renunciar a su rol político, a su función, y creo que acá de lo que se hizo precisamente es eso, porque el rol del Parlamento se delegó, por eso son facultades delegadas, que deberían ser en una situación de extrema emergencia, se le delegó al Poder Ejecutivo. Se argumentaba de que, bueno, el Poder Ejecutivo tiene que poder gobernar. El Poder Ejecutivo tiene que poder gobernar de consuno con el Parlamento Nacional. Eso es gobernar y eso es el equilibrio de poderes. Si no, se deteriora la democracia, como ocurrió aquí. Pero en esta oportunidad el deterioro es muy grave, por todo lo que vos dijiste en dos minutos, que en realidad cada una de esas cuestiones ha generado un daño fenomenal a la vida de la ciudad, a la vida de la ciudadanía. Ni que hablar, además, todos los temas de salud pública, los hospitales, todo lo que tiene que ver con la educación pública, la enajenación de todas estas empresas del Estado, en fin, de forma tal que creo que ahí hubo un renunciamiento ideológico y conceptual de una parte del Congreso de la Nación. Los que votaron a favor esta ley, han hecho, en mi opinión, un grave daño, algunos de los cuales tendrían que reconocerlo y repasar, ¿no?, que aquello de darle gobernabilidad al presidente se transformó en un gravísimo daño para la República, uh-huh, para la ciudadanía. Ahora, sin embargo, cuando vos ves algunas mayorías que se van consiguiendo en trabajos de comisión o intentos de reparación, digamos, ¿no? Por ejemplo, tema jubilaciones, tema Garrahan, tema fondos para discapacidad, es como si hubiera ahí un rebalanceo. Sería muy interesante tener una charla con suma honestidad intelectual para ver con aquellos que aprobaron la ley bases en su momento, qué piensan ahora. No sé cómo funciona en la política, si alguien es capaz de decir, sí, la verdad que nos equivocamos y no tendríamos que haber hecho eso. Pero da la sensación que hay, de alguna manera, en algunos legisladores y legisladoras, y no estoy hablando de los que se opusieron abiertamente en su momento, ¿no?, como si hubiera un intento de reparación. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Creo que en los últimos tiempos, más que nada las últimas semanas, por los frutos lo conoceréis, hay un fracaso desde el punto de vista social, desde el punto de vista del plan económico, desde el punto de vista de la vida del pueblo, muy grande del gobierno nacional, y su discurso entra, choca cada vez más con la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, hay una parte de los congresales que están cambiando de actitud, cambiando de opinión. La semana pasada, justamente a los efectos de lograr lo que se llama el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y a la Comisión de Juventud, Niñez, sí, votaron 160 legisladores, y los de Unión por la Patria son 98 y los de la izquierda son 5. Por lo tanto, hubo muchos otros que, en línea con lo que vos decís, fueron distanciándose del Poder Ejecutivo, incluyendo gobernadores a los que, lo voy a decir con toda franqueza, en gran parte los embaucaron, porque les prometí, primero los ahorcaron desde el punto de vista presupuestario, incluso transgrediendo la ley de presupuesto nacional, los dejaron exhaustos, les prometieron fondos y luego no cumplieron. Aunque vos sabés que soy bastante crítico, aunque comprendo la situación de muchas provincias y gobernadores, que aunque no los hubieran embaucado, creo que hay algunas cuestiones que jamás se deberían haber votado. No se puede votar contra el presupuesto universitario, no se puede votar contra los jubilados, no se puede votar contra la enajenación del patrimonio del Estado, que, en fin, se fue conformando a lo largo de todo el siglo XX. Uh-huh. Bueno, Juan Carlos, me parece importante, lo decíamos en el arranque del programa, interesante ver qué es lo que pasa. Hoy hubo, como vos decías, dictamen de comisiones. En el Senado va a ser interesante lo que ocurra. Y tengo una última pregunta, si crees que hay, estábamos repasando recién, finalmente se baja Sáenz, el gobernador de Salta, del acto en Tucumán por el 9 de julio, creo que queda en Haldo como local, el que prende la luz, digamos, de la Casa de Tucumán, eventualmente, y Jalil, el catamarqueño. Creo que Milei no va a hablar en el acto, no entiendo que no va a hacer uso de la palabra el presidente, insisto, por nuestro día de la independencia. Pero si estás viendo ahí una escena distinta, si estás viendo quizá otro tipo de relaciones, yo no digo ni que Milei no vaya a seguir teniendo apoyos cuando vuelva a vetar eventualmente estas cosas, no estoy diciendo que le vaya mal en las elecciones. Estoy preguntándote si lo ves al propio gobierno en un clima de menos apoyo o en algo un poco más débil de acuerdo a, bueno, su propia representación en el Congreso. Sí, lo veo más deteriorado, efectivamente, y con mucho menos expectativa de lo que, en fin, del anterior 9 de julio, que en realidad iba a ser el pacto de mayo, que creo que después fue el 9 de julio. Fue en agosto, creo. Precisamente en Tucumán, o en agosto, sí. Las expectativas sobre el gobierno son muy distintas, mucho más frías. Los resultados de la gestión económico-social están a la vista, y además hay graves problemas en la macroeconomía, ¿no? Que nos llevaría otro tiempo, pero también en ese sentido, y además hay reacciones populares, que es la otra cara de la moneda, en fin, creciente, ¿no es cierto?, en la calle, en las plazas, así que estimo que la expectativa sobre el gobierno es muy distinta de hace un tiempo atrás, y espero que en la medida que haya unidad de la oposición pueda expresarse electoralmente. Francamente, creo que existe una fuerte posibilidad de que se exprese electoralmente el rechazo a estas políticas del gobierno. Y a nivel institucional, insisto, respondiendo a tu pregunta, creo que es evidente que cada vez tiene menos apoyo el gobierno nacional. Juan Carlos, un abrazo. ¿Hasta qué hora es eso? Bueno, ahora hay una previa de una hora, como decíamos, con empanada y vino, sí. Y después es a las 18, calculo que a lo sumo será hasta las 19. Ahora los eventos y los encuentros no son largueros, así que más o menos esa es la idea. Dice Gaby que si se esconde un poquito, alguna botellita de vino, alguna empanada... Yo me parece capaz que llegamos, ¿no? Eso, siempre voy apoyando, Juan Carlos. Sí, venite, Gaby, venite, que siempre te vamos a recibir con alegría, venite, que siempre vamos a tener un buen vino y empanada. Y necesita alguien que sostenga sus cosas también, ¿no? Acá con un pibe canoso. No, y necesitamos, no estaría mal una conductora de lujo, vos sos una conductora de lujo. Voy para allá, ¿eh? Bueno, Juan Carlos, que la pasen muy bien, que se disfrute. Chao. Bueno, contás.